PDG Bronco Costa, number one. L'homme heureux est une barque qui navigue sous un vent favorable. Kanda esali moka ya Bronco Costa, Basilika kaboyete PDG. Loboko ebeti mwana mbata elongola pinzoli. Yeba masue waka kalongo liboso etelema. Masumu toko salaka nzambe alimisaka. Yozali kaka wanga pardonne. Ampere Shiro Kabanga, Ani Mwanza, Tumba Brigitte, Chibangu Olde. Kanda ezali moka ya Bronco Costa, Basilika kaboyete PDG. Loboko ebeti mwana mbata elongola pinzoli. Yeba masue waka kalongo liboso etelema. Masumu toko salaka nzambe alimisaka. Yozali kaka wanga pardonne. Nandimi mabe nazali kolimisa. Mwanami maka etina babi maka ete. Soki pinzoli ezalaka elembo ya mpasi. Wapi ya misie wana PDG Wambuta Kalonji Mapita Chege Chege Kalula Chanda Zambi Wabukola Bonsu Asamba PDG Wetu Konku Kosa Chilo Buchetu Wakubila Jabwalu Utu Asamba Bantu Kayosungula Bisamba PDG Konku Konku Kosta Mwana Wama Mupita PDG Konku Botamaka yo zalaka témoin yo vandaka la motema na ngalo koleze panaye yo convaincre ngaye ngayo yo na kokite ngawa yo na kokite mama ebisaki nga bolingo ezalaka lokola moselu emonana kate na miso ya bato ebosanaka pe moto te. Mabuza le roi de Mapuka. Ula mabatu bebe, mwana wa Mamukita. Wambele, wambele, wambele, wambele, wambele, wambele, wambele, wambele, wambele. PDG Konku, Konku Costa, Patrick Sumbu, Mamukita, Aziz Ilende. Parisien, Dani Bo. Le vrai prince au Congo, Atta Simba. Jean-Marie Kamenga.